En un vagón cargado de sandías, el buen Ramón perdió una zapatilla que hacía el buen Ramón adentro del vagón, que hacía las sandías sobre la zapatilla, que hacía el vagón, corría por la vía. En un vagón cargado de sandías, el buen Ramón perdió una zapatilla, que hacía el buen Ramón adentro del vagón, que hacía la sandía sobre la zapatilla, que hacía el vagón, corría por la vía.